Antetokounmpo, el griego que no se ha clasificado directamente a la selección griega. A este casi no le hubiera dado ni tiempo de llegar, ¿no? Bueno, por tiempo material, sí, pero vamos, porque hubiera salido de celebrar la consecución del anillo y se hubiera tenido que ir a Tokio, sí. Y además que no lo hizo mal en la final, ¿eh? No, ni mucho menos, excepto los tiros libres, que vaya traca la que tiene montada este con los tiros libres, que los falla, bueno, falla más de la mitad, y además es que provoca la mofa de todos los aficionados del equipo rival cada vez que empieza a botar el balón. En la final creo que fueron 50 puntos los que hizo, sí, una auténtica barbaridad. Sí, y luego destacamos también a Alaphilippe, el francés, el ciclista que renunció en Twitter por motivos personales, pero según ha apuntado el diario L'Equipe, se ha ausentado porque su hijo nacía en junio y quería estar los primeros meses con su hijo. En total, para que veas las medallas que se han quedado fuera de estos juegos, medallas que han ganado estos deportistas, son 24 medallas, 2 bronces, 4 platas y 18 oros. Qué se han quedado fuera de estos Juegos Olímpicos. Es una auténtica barbaridad. Pero bueno, también tenemos muy buen elenco en estos juegos, ¿eh? A pesar de las ausencias. Y tanto que sí, es que hay tantos y tantos deportistas que, por supuesto, faltan muchos importantes, pero hay otros muchos, muchísimos más, de la misma talla y algo inferior también, claro, como lo piensas de otra manera. De los días de mierda y cuchara, de la rara podredumbre del querer, cuando no falta de nada, porque sé que el saber no sirvió para nada. Vamos nuevamente hasta Japón, hasta Tokio. Allí está Luis Malvar. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Joseba, muy buenas. Estás pendiente hoy del bádminton, ¿no? Sí, del bádminton esta mañana, a ver qué suerte tenemos con nuestra representante, con esa Clara Azurmendi, que como todos los aficionados saben, bueno, pues ha tenido que venir, debuta, se ha clasificado para estos juegos, desgraciadamente, tras la lesión de Carolina Marín. Pues muy bien, pues estaremos pendientes de ese enfrentamiento, como estaremos pendientes desde las 9:15 de la mañana del segundo partido de la selección española contra Noruega. ¿Cómo pinta este partido? Otro partido duro, con uno de los mejores jugadores del mundo, el noruego Sagosen, ese central, que es el que tira del carro, una Noruega que ha ido creciendo mucho en los últimos años y que desde luego le va a poner difícil a las cosas a la selección española. De ganar a los noruegos nos plantamos ya con 4 puntos, yo creo que prácticamente ya estaríamos metidos en cuartos, nos quedaría Francia, nos quedaría Brasil, nos quedaría Argentina y desde luego España daría un paso de gigante para estar en esos cuartos de final, que son lo importante, Joseba, estar en cuartos y un buen cruce. La verdad es que el comienzo ha sido muy bueno, ¿eh? Fue una victoria muy ajustada, hubo que sufrir hasta el final contra Alemania, pero esa victoria, además de los puntos cualitativamente hablando, también le da mucho empaque al equipo español, ¿verdad? Y sobre todo yo diría, fíjate que íbamos perdiendo y en los últimos 2 minutos tiró del carro de raza, porque para eso lo lleva en el gen de su padre, Alex Dusebaev, que fue el que dio el vuelco al marcador, y una selección española que creyó en sí mismo. Cometieron muchos errores, porque tanto en mundiales, europeos, Juegos Olímpicos, el primer partido es un partido raro, extraño, los jugadores no se encuentran bien dentro de la pista, no tienen las sensaciones suficientes, cometen errores, y a partir de ese momento, si tú ganas ese partido, las cosas van para arriba. En categoría femenina, se estrenaron ayer las guerreras con derrota. Pues una dura derrota, sí, una dura derrota, sí, de Seba. Eso te iba a decir, sí. 24-31, que pudo ser más amplia. Unas guerreras que no hicieron su partido, que en defensa estuvieron mal. Fíjate que nuestra arma siempre es defender y correr. Las jugadoras suecas tuvieron 8 contragolpes por 0 la selección española, y sobre todo yo echo de menos a una jugadora, hablabais antes de las lesiones, de los que no han venido a estos Juegos Olímpicos, y es Sandy Barbosa, una Sandy Barbosa que desgraciadamente está recuperándose todavía de esa gravísima lesión que tuvo en el pasado mes de noviembre, tuvo rotura de ligamento cruzado, se ha recuperado, ha trabajado, quería estar en los Juegos, pero yo lo siento, la veo en la pista, la veo en el 40x20 y está más de pasadora que de lanzadora, esos lanzamientos, esa suspensión que tenía, de momento no lo ha alcanzado, no sé si es por miedo, si es porque no ha llegado todavía a recuperarse como ella nos tiene acostumbrados, pero la estrella de la selección española, que se llama Sandy Barbosa, está, pero no está. ¿Quién tira del carro? Pues Nerea Pena. ¿Qué le espera? Mañana me imagino que fuera el segundo partido, ¿no? Mañana le espera Francia, o sea que saben que tienen que ganar o ganar. Es una final ese partido, ¿verdad? Exacto, tienen que ganar los 2 puntos, porque si no, las cosas se le complican muy, muy mucho para estar en cuartos de final. Vamos a seguir confiando en ellas. Me imagino que Carlos Viver hoy va a trabajar muchísimo tanto en defensa como las ideas en ataque, porque es necesario ganar a Francia como sea para seguir vivos. Pues eso será en la jornada de mañana. Hoy, para nosotros ya hoy, por supuesto para los que están en Japón más todavía, desde las 9:15 de la mañana, el segundo partido, después de la victoria contra Alemania, España se enfrentará, equipo masculino, contra Noruega. Gracias, Luis, hasta luego. Hasta luego, Joseba. Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas. Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas. ¿Te lo vas a perder? Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. No past, doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer, gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. Hemos consumido ya 5 horas y 41 minutos de este lunes 26 de julio, día de Santa Ana y de San Joaquín, y como todos los días. Hola Belén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Joseba, ¿qué tal? Belén Díaz nos va a traer las efemérides de tal día como hoy en el mundo del olimpismo. Pues sí, tal día como hoy. Primero te voy a decir que tal día como hoy, hace 37 años, en 1984, se creó algo de lo que nos pasamos hablando prácticamente todo el año, que es la Liga de Fútbol Profesional. ¡Hombre! Pero como estamos en Amanecer en Tokio, son los Juegos Olímpicos, lo realmente importante es que hoy, hace 25 años, en 1996, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, Yolanda Soler ganó el bronce en judo en la categoría de menos 48 kilos. Esta judoka madrileña ya había participado antes en Barcelona 92, pero allí quedó séptima. Entonces ella siempre cuenta en muchas entrevistas que pensó, ¿qué puedo hacer? Y entonces dijo, me voy a ir a Alicante. ¿Y por qué Alicante? Porque allí estaba Miriam Blasco, la gran Miriam Blasco. Entonces se pasó 4 años entrenando con ella y eso le permitió, pues, ganar el bronce. Ah, pues muy bien. Pues a ver si le sirve de ejemplo a alguno de nuestros representantes en Japón, en Tokio, porque la cosa... Está un poco así. Bueno, seguro que mejorará, Joseba, seguro. Sí, sois todos muy optimistas y me estáis insuflando el optimismo y eso es muy importante, ¿eh? Porque sobre todo si los que están allí están tan contentos y están tan animados, pues mejor todavía. Hemos empezado el día hoy más temprano de lo habitual, desde las 11:30 de la noche, porque hemos estado contando en directo todo el triatlón masculino. A las 11:30 de la próxima noche va a comenzar el triatlón femenino. En el triatlón masculino teníamos 3 participantes de muchísimo nivel: Mario Mola, número 1 del mundo, Javi Gómez Noya, en diferentes ocasiones campeón del mundo, y Fernando Alarza. Teníamos opciones de medalla, claras opciones de medalla, pero se han esfumado, porque ha ganado un noruego que se llama Christian Blumenfeld, que ha sido la gran sensación de la prueba, porque si tener un físico que el que se pareciera al de los demás, es decir, de un triatleta fino, muy fibrado, sino es más bien chaparrito y muy fornido, ha conseguido un triunfo histórico, sin duda alguna. Christian Blumenfeld es la medalla de oro en triatlón. Alex Yee, el británico, ha sido el segundo clasificado, medalla de plata. Y el bronce ha sido para Hayden Wild, el neozelandés. Los nuestros, Mario Mola, primer español, 10º en la clasificación. Duodécimo ha sido Fernando Alarza, el toledano. Y Javi Gómez Noya ha sido 25º. Así que habrá que esperar a París para ver si se consigue una nueva medalla olímpica, en este caso en el triatlón masculino. Y en cuanto ha terminado la prueba, el micrófono azul de la cadena COPE de Angelito García estaba allí para hablar con los 3 protagonistas españoles. Bueno, 10º puesto. Viniendo como venías, como uno de los grandes favoritos, yo te veo la cara, te veo sonreír, pero yo no sé si es una máscara más que lo que sientes en realidad. No, a ver, por supuesto que me hubiese gustado estar más adelante, ¿no? Ese era mi objetivo, era mi ilusión y para ello he trabajado. Lo que pasa es que esto es una carrera de un día, todo el mundo se prepara todo lo mejor que puede y hoy ha habido, en este caso, 9 que han sido mejores que yo. ¿Qué le vamos a hacer? Las condiciones de la natación, no sé si te has llevado algún golpe, has salido muy atrás, eso es habitual. En el ciclismo habéis peleado mucho para cazar, no sé si habéis gastado mucho. Y lo que sí que no es habitual es no ver a Mario volar corriendo. ¿Por qué? ¿Cómo defines la carrera? Bueno, a ver, al final cuando la natación no sale todo lo bien que uno espera, evidentemente hay una desventaja que hay que recuperar y yo creo que al final eso nos ha penalizado un poco, ese desgaste que hemos tenido que hacer para volver a contactar con la cabeza durante el segmento de bici y especialmente durante los primeros 20 kilómetros, pues ha hecho que gastásemos muchas fuerzas y que por tanto quedara un pelín menos para correr. De todas formas, bueno, me ha costado empezar en la primera carrera, la primera vuelta de la carrera a pie, me ha costado mucho encontrar el ritmo, después es verdad que me he encontrado un pelín mejor. Y nada, no se puede, siempre se puede pedir más, pero cuando uno hace todo lo que puede, es lo que hay. 5 títulos mundiales, aquí estás con 38 años peleando después de la putada, hablando mal y pronto, que te pasó en Río. Dime lo que te dé la gana, Javi. Bueno, la verdad es que no venía aquí simplemente a competir o afrontar unos juegos, no venía a luchar con los mejores, me había preparado para ello. Había entrenado muy duro y la verdad que hoy no me encontré bien en ese principio, ¿no? Fue la carrera contra pies de la natación, hubo que trabajar muy duro en la bici para volver a meternos en competición, cosa que conseguimos. Y corriendo pues no tenía energía, no voy a poner ninguna disculpa, simplemente pues no fui capaz de ir con los de delante y bueno, pues luché lo que pude. Da igual lo que hagas el resto de tu vida, puedes hacer lo que te dé la gana, pero nos olvidamos ya de Javi Gomendoya con 38 años en distancia olímpica y te vas a por la larga distancia, o París, que está 3 años, todavía es opción. Bueno, no me veo en París a día de hoy, ¿no? Yo creo que las cosas hay que analizarlas con calma, recuperar después de esta carrera y ver qué es lo que hacemos. Fernando, el último de los españoles, 12º puesto. Fernando, te veo sonreír, no sé si satisfecho, porque te he visto toda la carrera sufriendo como un perro ahí a cola, pero bueno, te has metido ahí. Nos decías antes, ¿por qué no nos vamos a tomar unas cervezas en vez de pasar por toda esta tortura? Bueno, sí, ha sido durísimo, ¿no? Ya la natación me desconcentró, esa salida nula me desconcentró un poco. La primera boya sufrí mucho, recibí un golpe que me dejó un poco aturdido, pero bueno, no había más que remontar. Creo que hice una segunda vuelta un poco decente. Creo que me vacié demasiado en esa segunda vuelta, intenté trabajar todo lo que pude los primeros 10 kilómetros de bici, pero rápido veía que las piernas no funcionaban, me limité en aguantar el grupo lo que podía, sabía que iba a ser una carrera luego a pie de supervivencia. Y bueno, de menos a más, a puesto 12, mejoramos lo de Río, por supuesto no estoy contento, pero creo que hemos dado todo, que hemos representado hoy al país de la mejor forma que podíamos, no nos hemos dejado nada y súper contento sobre todo por poder compartir esta carrera con Mario y con Javi. Y justo después de esas entrevistas ha aparecido allí el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y la verdad es que hemos sido un tanto indiscretos porque Angelito ha metido el micro y ha estado presente en la conversación que ha mantenido con los 3 triatletas españoles. Manolo, dime. Solo una pregunta al presidente del Comité Olímpico Español. Presidente Alejandro, yo creo que aquí esperábamos un poquito más. Los nuestros están sin poner excusas, solo faltaba, pero yo creo que aquí esperábamos un poquito más tú y yo. Bueno, yo creo que todo el mundo, viendo la calidad de los 3, podría esperar algo más, pero la carrera es la que ha sido y ya está, y no podemos poner ni un pero. Yo particularmente solo vengo a darles un abrazo y no poner ni un pero, porque realmente han hecho lo que han podido. Se ha escapado un grupo muy grande y una vez que con esta humedad, con este calor, una vez que te escapas ya es muy complicado. Manolo, te escucha el presidente del Comité Olímpico Español. Fernando, mira, lo vamos a ver en directo. A ver. Solo darte las gracias, ¿vale? ¿Ya está? Bueno, ¿ya está? ¿Ya hemos está? Dado todo lo que teníamos hoy. Pues eso es lo importante. Muchas gracias. Para mí eso es lo importante. Muchas gracias. Bueno, cuídate. Gracias. Mira, presi, ahí tienes a Mario Mola también. Mario Mola, ¿qué tal estás, cariño? ¿Todo bien? Muy bien. Oye, ¿Ya está? ¿Se ha peleado? No te has dejado nada en el tintero, ya está, ¿no? Es así. Nos va a tocar volver a España a pie, ¿no? No, te va a tocar un compromiso conmigo sacar la medalla en París. A ver si es verdad, ojalá. Prometido. Que sí. Ojalá que sí. Prometido. Nada más que soy morado. Ponles el avión, ¿eh? Sí, ni se te ocurra hacer el volver corriendo, ya han corrido bastante aquí. Mario, a París, que ya lo ha dicho el presi. Así es, viene de camino, así que sin problema. Ahí está, Manolo, en el micro azul de la cadena COPE. Oh, Angelito. La primer saludo. Espera, presi, ya que estamos, hombre, salude usted a Manolo Lama, que si no, no se va a creer que es la voz suya. Que va a pensar que estoy poniendo yo voces como los del grupo Risa. Manolo Lama. Alejandro, que me confirma ya Fernando Jiménez Barregonal, presidente de la COPE, que estás en nómina que te pasamos. No, no me importa, no hace falta dinero, no hace falta apoyar mucho al deporte y me tenéis a vuestra entera disposición y lo sabes. La verdad es que tu gente tenéis un equipo maravilloso y ahora aquí este era un momento muy importante, por lo menos para mí, porque había mucha expectativa, no ha salido la medalla, pero a los tres no se le puede poner ni una puñetera pega. Es que me niego. Se han dejado la vida, oye, la posición es la que ha sido y ya está. No hay que, mirar lo que ellos traen detrás y ya está. No, no, nada más, Manolo. No, es que la grandeza del deporte está precisamente en eso. La grandeza del deporte está en competir, han competido, lo han dado todo. Han terminado como deportistas que son, felicitando a los que han ganado. Oye, y te vas con los deberes hechos para casa, ¿no? Y te espero en la siguiente, y por eso el compromiso con Mario, no en plan de broma, es que lo siento de verdad, porque este chico ha sido número uno del ranking, es un corredor extraordinario, Javi nos ha dado todo, es campeón del mundo, es 5 veces con Mario, es que no podemos pedirles más, hoy la prueba es la que ha sido, y esto es el deporte, tú puedes ganar 20 veces y en la 21 no ganar, pero nadie te puede quitar todo lo que tienes detrás, toda la historia de los tres entre los 10 primeros del mundo, que la carrera ha sido así, pues ha sido así, ya está, yo no tengo de verdad, Manolo. Solo tengo palabras emocionadas para deportistas que están representando a España dando absolutamente todo. De todas formas, te voy a decir, dicen que los directivos viví bien. A las 6 de la mañana estabas en pie. Te has ido a ver a los tres atletas. Me imagino que luego vas a ver a Ander. Ahora, pues te voy a decir. A ver, dime la agenda. Ahora me voy a baloncesto, luego voy a badminton, luego voy a Aguas Bravas, luego voy a boxeo, luego voy a. Me queda una antes del partido final. Taekwondo, que posiblemente lo tendrás ahí preparado. Taekwondo que tenemos pendiente de lo que está haciendo Raúl. Y me falta tenis de mesa y luego el partido de la tarde. O sea, eso es mi jornada y luego las reuniones y 17 horas diarias. O sea, tampoco es tan complicado esto. Pues te voy a decir una hora. Prepárate, guárdale un huequecito a lo mejor a Carlos Llavador en el Grima. Si veo que va bien, te llamo, que, claro, ¿eh? Es que nos tenemos que separar, pues yo no puedo ir absolutamente a todo, porque aquí el problema no es a dónde va, Manuel, es que ahora, de aquí a baloncesto, es una hora, claro, una hora y media. Claro. Ahí ese es el problema. Oye, te dejo que me echan un abrazo. Un abrazo muy fuerte, vosotros, Alejandro, claro. Blanco. Pues no le ha ido bien, a Llavador, en este caso en esgrima, ha quedado eliminado a la espera de ver si repesca, que normalmente no suele haberlo. Recordamos las citas que tenemos previstas para las próximas horas, seguirá el tenis, después la victoria de Garbiñe Muguruza, ahora le toca el turno a Alejandro Davidovic, después a Sara Sorribes, Carla Suárez, Paula Badosa y a Pablo Carreño. Desde las 5 está en marcha la vela con Blanca Manchón, con Ángel Granda, con Joel Rodríguez y con Cristina Pujol. El partido de bádminton será en cualquier momento el de Clara Zurmendi contra la nigeriana Adesokan. Tenemos a Ander Elosegui en Slalom a partir de las 7 de la mañana. La prueba de mountain bike con David Valero y Jofre Cuyel desde las 8 de la mañana. A las 9 y cuarto el partido de balonmano España-Noruega categoría masculina. A las 9 y media tenis de mesa con María Xiao. A las 10:48 el boxeo en el peso mosca Gabriel Escobar disputará los 16avos de final. Desde las 12 en punto del mediodía en hockey hierba femenino, el España-Argentina. A la 1:10, el waterpolo femenino entre España y Canadá. Y a las 3 de la tarde, el vóley playa masculino con Herrera y Gavira. Sin olvidarnos que a las 2 de la tarde hay un partido muy importante de baloncesto, el debut de la selección masculina entre España y Japón, que les ofreceremos en directo y al completo en la sintonía de la cadena COPE. Y antes de marcharnos, los mensajes, Miguel. Si en estos juegos llegamos a tener a Nadal, Jon Rahm y Carolina Marín, otro gallo cantaría, mínimo 3 medallas aseguradas. Pues yo soy de las que piensa que tenemos que intentar olvidarnos de los que no están y apoyar a tope a los nuestros. La sombra de estos deportistas es muy alargada y bastante presión tienen ya. Muguruza ha terminado el partido en 1 hora y 1 minuto, como lo podría haber terminado en 30 minutos. ¡Qué superioridad ha demostrado! Estamos contigo, Garbiñe. Dice otro, creo que el tenis y los deportes de agua van a ser los que nos salven en estos juegos. Por lo demás, mucha cantera y futuro, pero aún estamos un pelín verdes, creo yo. Y hay un oyente cabreado con los oyentes. Dice, vamos a ver, hace 3 días íbamos a ganar 30 medallas y ahora decís que no llegamos ni a 10. A ver si nos aclaramos, ni tanto ni tampoco. Y el último mensaje de la noche, Joseba, es de un oyente que nos dice, me he acostado a la 1:30 con el triatlón y me he levantado a las 5 para trabajar y aún seguís aquí. Muchas gracias, pero estáis un poquito locos. Pues sí, no un poquito, no mucho, pero gracias evidentemente a todos ustedes, a todos los oyentes que nos acompañan cada noche en este especial tiempo de juego Amanecer en Tokio. A partir de las 2, el partido entre España y Japón de baloncesto, categoría masculina. A las 8:30, el informativo, como siempre, deportes, 8:30, 9. A las 11:30, el partidazo. Y a la 1, aquí estaremos otra vez para hacer la cuarta entrega